Es momento de conocer a nuestra invitada. El pasado 10 de julio, Artisteca dio a conocer a los ganadores de la segunda edición del concurso Artes Digitales con la temática Medio Ambiente después de la cuarentena. El certamen premió a los primeros lugares de las tres categorías valorando sus habilidades de estética y concepto del trabajo. Hablamos al respecto esta mañana junto a Leticia Cordero, directora de Artisteca, y Nicolás López, ganador de la categoría de 12 a 17 años. Les damos la cordial bienvenida. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Iniciamos la entrevista junto a Leticia. Por favor, que nos comente cómo califica la segunda edición de este concurso. Sí, bueno, muchas gracias. Efectivamente, tuvimos una buena acogida, muchos participantes, de todos los que participaron, 33 digamos que fueron preseleccionados, ¿no? Y entre estos hubieron tres ganadores, como bien usted lo mencionaba, ¿no? En tres categorías diferentes. Y lo que el concurso quería medir era primero el trabajo, ¿no es cierto?, a través de una herramienta digital con la temática del medio ambiente después de la cuarentena, es decir, cómo nos imaginábamos el medio ambiente después de la cuarentena. Lo que nosotros miramos, o los jueces, mejor dicho, miraron para hacer la calificación y elegir las obras ganadoras, fue primero ver el manejo de los participantes en el uso de la herramienta, ¿no? El uso versátil de la herramienta, la legibilidad gráfica fue también muy importante, y la composición y la estructura de las obras. Cuando hablamos del manejo de la herramienta, ¿es posible? Recordemos a nuestra audiencia, ¿cómo es que participaron? Porque cuando hablamos a veces de un concurso de dibujo, nos da a veces la idea de que, claro, tenemos el trabajo en físico y se envía la propuesta, pero en el caso de este concurso, la modalidad era diferente. Por favor, recordemos. Sí, efectivamente. Bueno, esta es nuestra segunda edición, ¿no? Este concurso tiene la característica de ser digital. Es decir, nosotros tenemos en nuestra página web una herramienta para generar obras de arte, pintura, artes plásticas. Entonces, esta herramienta lo que hace es permitirle al participante o a la persona que quiere entrar a crear la obra, porque así se llama efectivamente, crear tu obra, es mover de una manera digital todas las bondades de esta herramienta, desde líneas, desde colores, desde claros y oscuros. Entonces, es una herramienta tal cual, como lo menciona el nombre, es una herramienta digital. Lo que nos sucedió en esta segunda edición es que un poco esta herramienta además dio respuesta a la emergencia sanitaria que estamos viviendo. Entonces, mucha gente lo pudo hacer con, diría yo, más tiempo y más calma desde la casa. Del total de las 33 preseleccionados, ¿cuántas fueron las postulaciones generales? Bueno, en general tuvimos alrededor de casi 60 personas que se inscribieron en el concurso y participaron, ¿no? A nivel nacional, ¿de dónde eran las preferencias? A nivel nacional, efectivamente fue a nivel nacional. La mayoría, sí debo mencionarlo, fueron de la provincia de Pichincha, pero tuvimos muchos participantes, por ejemplo, del Carchi. Sí, pero sí, del Guayas tuvimos un participante de la Suay y de algunas otras provincias, pero la mayoría sí, efectivamente fue Pichincha. Por favor, directora, ¿y cómo surgió el desarrollar este concurso bajo la temática el medio ambiente después de la cuarentena? ¿Cuál era la intencionalidad de ponerle esa temática, ese título? Bueno, pensamos un poco las circunstancias actuales en que estamos viviendo a nivel mundial. Hemos hablado mucho sobre, o hemos escuchado hablar mucho, ¿no? En los medios sobre el medio ambiente. ¿Qué está pasando en el medio ambiente cuando los seres humanos estamos en este proceso de cuarentena y encerrados? Entonces, ¿qué estamos viendo? ¿Hay un nuevo resurgimiento? ¿El medio ambiente puede caminar solo sin el ser humano? ¿Necesita de nosotros? ¿Qué está pasando? Entonces, de ahí partió en realidad la idea. Primero, por cómo estamos viviendo esta situación actual, después pensar en que mucho hemos hablado en estos meses del medio ambiente, hay diferentes miradas de las personas, cómo lo ven, desde los países también, ¿no? Hay diferentes miradas, y desde ahí surgió la idea, ok, si algo está pasando con la emergencia sanitaria y el medio ambiente se está volviendo también un protagonista de este proceso, ¿cómo veo yo? ¿Qué va a suceder después de la cuarentena con el medio ambiente? ¿Lo veo mejor? ¿Lo veo igual? ¿Empeoró? ¿Qué fue lo que pasó? De ahí surgió la idea. ¿Y qué pasó con el criterio de los artistas, al menos de los 33 preseleccionados? No sé si existe alguna especie de tendencia en lo que puede pasar en sus criterios sobre el medio ambiente y la pandemia. ¿Mejorará, empeorará el medio ambiente o el resultado fue bastante diverso? Fue diverso, sí fue diverso, pero a pesar de haber sido diverso, sí vimos cosas en común. La una es que hay un acercamiento entre la naturaleza y el hombre, y el ser humano, ¿no? Sí hay una. Hay este acercamiento, ¿no? Que es importante. Otra de las características que también pudimos evidenciar es un medio ambiente limpio, limpio, con mucho brillo, con mucho verdor. También vimos eso. Pero lo otro que también vimos, ¿no? Es un medio ambiente que no cura, no termina de sanar, ¿no? Es un medio ambiente donde está el ser humano, donde está la naturaleza, pero la naturaleza está un poco muriendo. También vimos eso. Perfecto. Vámonos con Nicolás López, que también nos acompaña. Él es uno de los ganadores en la categoría de 12 a 17 años. Nicolás, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Por favor, Nicolás, ¿qué le motivó a usted en participar en este concurso? Yo me enteré del concurso gracias a mi profe Ana, que es de artes plásticas ahí en la Artisteca. Yo ya estoy ahí desde hace 4 años, entonces como ya me conozco con la profesora, me informó del concurso. Háblanos de tu propuesta, Y me informó. Espectador de su propia desgracia, así se titula ese trabajo. Bueno, yo me basé para esa obra en lo que dijo Leticia, el acercamiento del humano con la naturaleza, que no es, o sea, puro en sí, ya que es artificial, tiene el árbol en una maceta, y aparte está intentando proteger lo que ya dañó, pero no sabe de qué forma protegerlo, si no es usando plástico. ¿Habían otras ideas? No, la verdad, en medio me enteré del concurso, tenía la idea clara de lo que quería hacer. Sí, en sí estaba un poco acostumbrado desde antes, pero fue una experiencia diferente, ya que en este caso la Artisteca nos proporcionó el programa. Bueno, Nicolás, nosotros te felicitamos por tu participación y bueno, por haber obtenido el primer lugar en esa categoría. Seguramente habrán más ideas, más iniciativas para seguir pintando. No sé si tú esto, ¿cómo lo ves dentro de tu vida? ¿Algo en llegar a ser, no sé, más adelante como pintor o algo que se complemente en tu vida? Sí, es como un logro, y, o sea, un logro de los los cuales pienso y espero ir recogiendo más a lo largo de mi vida en la carrera que sí pienso seguir de artes. Perfecto, será entonces el camino que tú has tomado también a raíz de este certamen. Vamos a regresar junto a la directora y queremos que nos recuerde, vamos, que nos vaya contando sobre cómo es que llegan a los ganadores, qué fue lo que se valoró para que finalmente tengan a Nicolás López, a Carla Campaña y también a Diana Silva entre los primeros puestos. Sí, bueno, primero llegamos al público como creo todos ahora estamos llegando y nos conectamos con la gente, ¿no? Todo es a través de la computadora, todo es de manera virtual. ¿Cómo llegamos con los tres ganadores, ¿no? Con lo que mencionaba, este fue un proceso de una selección, digamos, pausada y muy pensada, ¿no? Porque efectivamente había que ver algunos temas, sobre todo con el uso de la herramienta, ¿no? Es decir, que la herramienta no haya sido afectada por factores externos, sino que haya sido usada exclusivamente por la persona que estaba participando, ¿no? Entonces, lo que mencionaba hace un momento, ¿no? Los criterios fundamentales para seleccionar a los ganadores fue este uso, ¿no? Este uso versátil, el movimiento de la propia herramienta, ¿no? Esta legibilidad gráfica, ver cómo iban moviendo las líneas y cómo iban componiendo la obra que querían plasmar, ¿no? Y toda la estructura al final. Esto es lo que llevó a al jurado, pues, a seleccionar estas tres obras de todos los participantes. ¿Y qué pasará con estos trabajos? ¿Habrá algún repositorio, un montaje, una exposición digital? Bueno, están ya en todas nuestras redes sociales, las pueden visitar, pueden visitar nuestra página web, están ahí también, artisteca.es. Visitan nuestras redes y van a encontrar ahí las obras. Y bueno, y posteriormente, después, cuando ya volvamos a una nueva normalidad y podamos vernos de manera presencial, más humana también, la intención es reproducir las obras, es decir, imprimir las obras y ponerlas a la vista de todas las personas que visitan siempre nuestras instalaciones, por supuesto. Ya a modo del trabajo normal, ¿qué sucede con Artisteca? ¿Hay algún tipo de disposición o espera de nuevas normalidades para que finalmente tenga una apertura física de este espacio? Bueno, primero la Artisteca está operando, ¿no? Estamos activos, nosotros estamos ofreciendo todo lo que hacíamos de manera presencial, de manera virtual. Nos hemos, digamos, reinventado, si esa es la palabra, ¿no? Para no dejar de estar conectados con nuestros usuarios. Nosotros al año estamos en contacto con al menos 25.000 personas, entonces no podemos dejar de lado eso. Así es que primero sí, estamos ya iniciando nuestros vacacionales virtuales, estamos terminando nuestro ciclo de talleres de arte en línea, vamos a iniciar un segundo ciclo ya. Y bueno, hasta mientras, digamos que esa es la modalidad de trabajo. Vamos a ver qué sucede en el mes de septiembre, también qué sucede con las escuelas, van a aperturar, no van a aperturar. Será un proceso semipresencial y veamos qué va pasando y eso también nos va a dar lineamientos a nosotros, ¿no es cierto?, para ver si es factible o no abrir ya nuevamente la Artisteca. Estamos ansiosos, por supuesto, de hacerlo y recibir a la gente. Bueno, seguramente muchas organizaciones estarán en la misma situación, expectantes sobre lo que sucederá en las próximas semanas o meses en nuestra ciudad, así como también en nuestro país, para ya de a poco irnos acoplando a las nuevas normalidades que nos ofrece esta esta pandemia del COVID-19. ¿Vendrán nuevas actividades para Artisteca que estarán compartiendo con la audiencia, directora? No sé, similares encuentros, festivales, no sé, otros concursos. Definitivamente, ¿no? Bueno, los que ya he mencionado, estamos ya iniciando vacacionales, nuestros talleres de arte en línea van a continuar, hemos tenido una excelente acogida, mucha gente quiere inscribirse, quiere participar con nosotros, y ya en el mes de agosto les adelanto, por supuesto, a finales de agosto, inicios de septiembre, lanzamos nuestro concurso de escritura creativa a Tapalabras, que va a estar dirigido a jóvenes entre 14 y 18 años. Es escribir cuentos cortos, no más de 1,000 palabras, y probablemente sí, la temática también va a ser en torno de lo que estamos viviendo, ¿no? Esta emergencia sanitaria, la cuarentena, muy probablemente sea ese el tema. Bueno, amigos, entonces ahí tenemos ya todo lo que está desarrollando Artisteca. Con esto le invitamos a que se unan entonces y visiten las redes sociales de Artisteca para que se encuentren informados de todas las actividades, ofertas, propuestas que tiene esta organización en nuestra ciudad. Y con esto también estamos ya cerrando. Queremos agradecer a Leticia Cordero, directora de Artisteca, y también a Nicolás López, el ganador de la categoría de 12 a 17 años de este concurso digital de pintura. Muchas gracias. Muchísimas gracias también. Un saludo a todos. Gracias, Nicolás. Gracias. Hasta luego. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.